6, hacen más o menos 16, 17 grados acá en Balcarce, 420 de Toay. Seguimos en Bestias, nos escuchás a través del 106.1, nos ves en nuestro perfil de YouTube, Radio Kermés, nos escuchás también a través de la app para celular Radio Kermés, que la podés bajar ahí en la Play Store, y en el vivo que encontrás en www.radiokermés.com. Apretas ahí y se te despliega también un chat abierto, público y popular en el cual podés opinar. Vamos a conversar ahora unos minutos con Natalia Urbanski. Ella es responsable del programa de salud sexual de los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos de La Pampa. Estamos hoy celebrando, sí, por supuesto que celebramos, la acción global por el derecho al aborto legal que se lleva adelante todos los 28 de septiembre. Buenos días, Natalia, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo estás, Cintia? Bueno, estamos, como decía recién, ¿no?, celebrando que tenemos acciones globales para defender este derecho, pero también preocupadas porque sabemos que hay enormes recortes y muchísimo mensaje negativo hacia el acceso a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Contanos cuál es la situación de la provincia hoy. Mira, sin duda que el mensaje negativo, bueno, es va cerruchando el piso de algunas cosas muy discutidas, muy militadas. Yo celebro la acción siempre de las organizaciones de la sociedad civil, porque sin ese empuje y esa militancia, algunas cosas no serían una realidad hoy. De todas maneras, acá se conjugó en la provincia una fuerte militancia y también una fuerte presencia del Estado. Así que, bueno, digamos, sin duda que trabajar con este discurso nacional es complejo. Está semanalmente siendo complejo, te diría. Pero acá en la provincia tenemos algunas seguridades y yo particularmente las celebro, sobre todo el día de hoy. ¿Viste? Contanos un poco justamente qué es eso que hoy en la provincia de La Pampa existe y vemos que en otras no está pasando. Mirá, la accesibilidad a la interrupción del embarazo, eso te, digamos, lo puedo decir a viva voz. Por supuesto que nosotros teníamos, yo estoy no hace mucho en el programa, pero sí, digamos, soy una trabajadora de salud de hace muchos años, así que he vivido la militancia y la instauración del debate y bueno, y todo lo que costó y todo lo que se logró. Hoy te puedo decir que la provincia va absorbiendo lo que la nación ha dejado de hacer, sobre todo las situaciones de no respuesta nacional, que, digamos, ha sido como muy complejo de manejar. A mí me agarró súper nueva en el programa y con todo el cambio de gobierno y, bueno, y con todo el cambio para los compañeros que trabajaban en los programas nacionales y en las direcciones nacionales, que no podían darnos respuesta de nada. Claro. Todo aquello que se dejó de proveer desde Nación, la provincia lo está absorbiendo. Y bueno, no es una cuestión de suerte, es una cuestión de decisión política que particularmente con la situación de las IBES e ILES se sigan sosteniendo en esta provincia. Sabemos que la provincia de Córdoba no recibe las dotes de misoprostol desde enero. Sí. En la provincia de La Pampa, y bueno, que las está pagando la propia provincia porque Nación no las manda. En La Pampa, ¿cómo pasa? ¿Qué está sucediendo? La misma situación, sí. Sí, sí, sí. Incluso en otras áreas y en otros derechos que se ven vulnerados porque la Nación, en algunas temáticas, solo Nación proveía de la medicación y los insumos, y en este momento, bueno, se está terminando de trabajar en una licitación que se hace muy a conciencia y, viste, tratando de tener la mayor previsión posible, no solamente porque Nación deja de mandar medicación e insumos, sino porque, bueno, hay que prever la cantidad de población que se va a volcar a atenderse en el sistema público, porque quizás siguen sosteniendo su obra social, pero ya no tienen capacidad de pago. Entonces, eso también es una previsión que hay que hacer. Y la compra de medicamentos, además, con por fuera del sistema público es costosísima. Costosísima. La medicación, particularmente para interrupción de embarazo, es súper costosa. Y debo decir que el sistema privado de atención médica, bueno, está con muchas dificultades, ¿viste? Para que sus pacientes accedan a información, a consejería, a atención pre y posaborto. Bueno, nosotros recibimos, ¿viste? Como bastante información al respecto de algunas pacientes que vienen a consultar al público y, bueno, y resulta difícil la atención ahí. Claro. Claro. Sí. Y contanos un poco, bueno, ¿qué números tenemos en la provincia? Digo, ¿han crecido justamente por esa nueva demanda que existe? ¿Cómo están hoy los números respecto del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo? Mira, en este momento nosotros vamos haciendo una carga permanente, la hace una de mis compañeras obstétricas que trabaja en la dirección y en el programa. Nuestro insumo para la carga de esos datos es el insumo que nos manda que nos mandan los centros de salud. A veces es difícil porque, bueno, viste que se hace en toda la provincia, entonces nosotros esperamos que nos manden el insumo por escrito para poder cargar. En este momento estamos con un número alrededor de 500 IBES hasta la fecha. Acabo de actualizar los números porque me los solicitaron desde Nación. Y es un número bastante parecido, un poquito más elevado al del año pasado. A esta altura. Pero bueno, sí, igualmente no podemos saber hasta fin de año que terminen de llegar, bueno, todas las planillas que los centros de salud van elaborando. Siempre es un número aproximado. ¿Sí? Pensaba en esta paradoja, ahora, ¿no? Que te piden información pero no mandan la medicación. Sí, igualmente, mira, siguen siendo algunas personas que trabajan en lo que todavía hoy se sostiene, son las personas que han trabajado desde hace años, ¿viste? En las direcciones. Y honestamente, algunas personas que ni siquiera, o sea, que están en direcciones que se han disuelto, el trabajador en sí sigue tratando de sostener algo, viste, de lo que se venía haciendo, pero bueno, trabajan en un contexto muy adverso, de disolución de políticas, de ausencia de respuestas, muy difícil para ellos, la verdad que, bueno, a algunas personas les agradezco infinitamente porque tratan de seguir sosteniendo la circulación de información, pero bueno, en un contexto de mucha complejidad. Claro, claro, claro. Está bien, digo, en ese sentido, claro, están tratando de cuidar a largo plazo los datos. Exacto, lo que después se pueda, supongo yo, recuperar, si es que tenemos la oportunidad de hacerlo, ¿viste? Sobre todo las redes provinciales, federales, digamos, entre provincias, ¿viste? Hay como una cosa, una red informal que intenta sostener la comunicación y el trabajo conjunto, y bueno, viste, en lo que más se pueda colaborar entre provincias. Eso yo, para mí es un valor que, bueno, no hay manera de que el Estado Nacional pueda meterse ahí. Sí, digamos, por supuesto, evadir la responsabilidad de sostener derechos, pero hay algo que se gestó y que se construyó y se está intentando sostener, que es la cosa, bueno, de los referentes provinciales tratando de mantener la comunicación y, viste, y contar qué va pasando en cada provincia y lo que se va logrando y lo que se va raleando. Esa información se comparte, sí, y es muy valiosa. Estamos conversando con Natalia Urbanski, que es la referente del programa de salud sexual de derechos reproductivos y no reproductivos de la provincia. Decías recién son 500 IBILE practicadas a lo largo de estos casi 10 meses. ¿Qué obstáculos hay hoy con la comunidad? ¿Qué se encuentran ustedes? Si es que hay. Sí, hay, siempre hay cosas para mejorar. En realidad, tal vez los obstáculos sean del orden de las cuestiones más personales, de los profesionales que trabajan en... A ver, hay mucho trabajo logrado. Si uno mira para atrás, han sido pocos años de mucho avance. ir a instalar un tema que era impensado, ni siquiera mencionado. Pero sí, bueno, en algunas localidades, por ahí en Santa Rosa, General Pico, hay como mayor circulación de información, y esto lo digo, digamos, con una información que he obtenido estos pocos meses, uh-huh. Así que bueno, no quiero ser torpe en hablar de esto, pero tal vez en algunas localidades, bueno, haya que trabajar mucho más el tema de la presencia de algunas cuestiones, viste, del orden moral, uh-huh. Bueno, de entender que hay una legislación, derechos que tiene la población de acceder a información, a tratamientos, ahí hay como algunas dificultades, y en realidad el trabajo debe ser de acompañamiento y, bueno, en algunos momentos de mayor presencia y como más directivo, no sé si me explico. A ver, si vos estás trabajando en una localidad en donde la mayoría dicen ser objetores de conciencia, bueno, el trabajo es mucho más arduo, porque aunque nosotros seamos objetores de conciencia, no podemos evitar trabajar sobre las consejerías, conocer la ley, acompañar. Bueno, hay como un camino para recorrer en cuanto a qué implica ser objetor de conciencia, qué implica para mi ejercicio profesional, uh-huh. quiénes pueden presentar una objeción de conciencia, que no es algo a lo que cualquier profesional puede acceder, ¿viste? Y a su vez, tratar de trabajar y sensibilizar en cuanto a abrir la puerta para que las mujeres puedan consultar sobre este tema. Y eso se da en la intimidad del consultorio. Claro. O sea, si uno comienza a hablar en una consejería sobre los riesgos terribles que implica hacerse un aborto, y bueno, difícilmente la paciente quiera volver a consultar. Claro, hay o sea, como ser realistas en la consejería, uh-huh, ¿sí? Uh-huh. Porque también la finalización de un embarazo de alto riesgo tiene sus complejidades para la salud de la mujer. Bueno, seamos realistas en la información que estamos dando. En un embarazo pequeño, los riesgos de hacer un aborto con seguimiento médico, con seguimiento del equipo de salud, con el seguimiento que las consejerías que tienen profesionales que no son únicamente desde lo médico hacen en relación a las mujeres, acompañando emocionalmente, dando información y demás, hace que esto sea un evento ginecológico más en la vida de la mujer, y lejísimo de pensar todo esto de que el aborto deja secuelas psicológicas terribles. No, esto tiene que ver con cómo trabaja el equipo de salud y sostiene esa atención en los casos de cada persona, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Natalia, danos alguna información para que la gente pueda comunicarse, para sacarse dudas, para tener justamente el acceso directo al servicio de salud. Mira, nosotros tenemos, funciona hace ya unos años la línea de asesoramiento en salud sexual y reproductiva y no reproductiva. Este año, bueno, logramos que se reforzar a este equipo que atiende la línea, que haya una disposición que le da formalidad, porque, bueno, venían un par de profesionales, sobre todo de la Dirección de Maternidad e Infancia, bueno, atendiéndola, viste, y remándola mucho, y, bueno, este año estamos con mejores condiciones. Esta línea es el 2954-59-5392, y la atendemos de lunes a sábado, de 8 a 20 horas, y allí es, digamos, la posibilidad de que la persona que consulta y acceda al servicio de salud va como por un tubo, es decir, las operadoras se comunican con los profesionales de la localidad, si no es de acá de nuestra localidad y es del interior, y se genera la mayor accesibilidad posible a la atención de, bueno, en este caso de las interrupciones de embarazo, no solamente se informa en dónde se puede realizar, sino que en general nosotros gestionamos el acceso uh-huh. a la atención de esta persona. Uh-huh. Así que yo recontra recomiendo la comunicación con la línea. Hay otra línea de Nación que está en la mayoría de la folletería, que se distribuye, que hay muy poca en este momento, pero bueno, hay muy linda gráfica y tiene un 0800 de Nación, que también es válido porque nos llega a nosotros directamente la consulta, me la remiten y yo la vuelco a la línea provincial, pero nosotros queremos que nuestra línea provincial sea la principal vía de comunicación. Perfecto. Porque realmente genera accesibilidad, es una herramienta fantástica. Perfecto, perfecto. Entonces, 2954-595392, sí. Mandan un WhatsApp y consultan por WhatsApp. WhatsApp, llamado, la vía que quieran utilizar. Perfecto. Van conversando con la operadora y tiene una resolución súper rápida y ágil. El grupo en el que, digamos, estamos las profesionales que trabajamos, incluso si hay alguna cuestión para resolver, lo conversamos entre nosotras, uh-huh. Nos capacitamos, tratamos de, sostenemos encuentros habituales, es un grupo de profesionales y de personas que atienden la línea que están interesadas y comprometidas con la temática de la salud sexual. No estoy pintando ningún panorama rosa, es así. O sea, son personas que vienen trabajando en el sistema de salud hace muchos años y que estamos convencidas de que este medio de comunicación sirve y de hecho sirve. Natalia, te agradecemos estos minutos con Radio Kermés. Bueno, cuando quieran. Te agradezco a vos por permitirme contarles. Abrazo. Bueno, un abrazo. Chau, chau. Ahí conversábamos con Natalia Urbanski, es la referenta del programa provincial de salud sexual de los derechos reproductivos y no reproductivos. Nos daba la línea de comunicación directa que hay con las operadoras profesionalizadas para acompañar en las dudas, para vehiculizar los servicios de la provincia. 2954-595392. Esta es una radio comunitaria, una radio de servicio. Y definitivamente saber que hay 500 compañeras que han accedido este año en la provincia a su derecho a la IVE, a la interrupción voluntaria del embarazo, o a la ILE, interrupción legal del embarazo, aun cuando la Nación no manda el misoprostol, bueno, hay que cuidar eso. Hay que cuidar eso, porque no está pasando en el resto de las provincias. El otro día ustedes conversaban en la mañana kermesera con Noelia Davini, uh-huh. Y decía, hay provincias que tienen que elegir entre comprar una medicación o la otra. Entre comprar una medicación para problemas respiratorios de la infancia o comprar misoprostol. Bueno, acá todavía no estamos en esa instancia y me parece muy importante que lo sepamos. Nación, en la enorme mayoría de las provincias, dejó de cumplir con la obligación de enviar la medicación para la interrupción voluntaria del embarazo. Ya sabemos que el presidente pretende derogar esta ley que tanto nos costó conseguir y pretende además convertirla en el peor de los delitos, homicidio calificado por el vínculo con una pena de cadena perpetua, de prisión perpetua. Bueno, esos son los paradigmas. Es blanco-negro acá. Acá sí es blanco-negro. Entonces tenés que estar de un lado o del otro. No podés largarte a ser el libre pensador. Ya venimos con más bestias.